Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas desde el control técnico y Alberto Sansegundo al frente del espacio y hablando también ante el micrófono, os damos la bienvenida a una emisión que esta noche se presenta como redundante e incluso superflua. Y es que el programa que hoy quiero ofreceros ya se ha hecho. Ya ha sido escrito y grabado y emitido antes con otros autores, otros realizadores, otros locutores, mucho más capaces y apropiados que yo, y sobre todo, mucho más legitimados, pues a fin de cuentas su obra es suya, que yo mismo, para proponeros la experiencia que ahora voy a presentaros. Hace unos meses, la cadena SER ofreció, bajo la rúbrica de Nómadas, un espléndido proyecto realizado en colaboración con la ONG Rescate. Se trataba de viajar a Malí para conocer la realidad de los pastores nómadas que llevan siglos atravesando el Sahel con sus rebaños, en una existencia trashumante que tan anacrónica resulta en un mundo fuertemente tecnologizado como es el de este acelerado siglo XXI. Para ello, los responsables de la idea se desplazaron a ese territorio casi desértico y convivieron durante semanas con esas comunidades ancestrales, acompañándolas en su deambular y conociendo directamente su extraña forma de vida. El resultado de esa aventura es una película del mismo título, Nómadas, dirigida por Jorge Martínez, con los lúcidos y poéticos textos de Martín Caparrós y las penetrantes y conmovedoras fotografías de Samuel Aranda. El documental puede verse íntegro en la página de podcast de la emisora. Del mismo modo, puede accederse a 6 programas de radio que recogen la banda sonora de la cinta, que incluye, en la poderosa dicción, realzada por su sugerente acento argentino del propio Martín Caparrós, los textos escritos por él, que suenan, bellísimos, con un fondo sonoro grabado in situ, conformando el conjunto una muestra excepcional, brillante y emotiva, rigurosa y muy interesante, de periodismo comprometido y humanísimo. El diario El País presentó este pasado septiembre, en su edición dominical, 8 fragmentos extraídos del reportaje, acompañados de algunas de las fotos que lo complementan. El artículo llevaba por título el que hoy encabeza esta emisión, Pastores del Fin del Mundo. Ni que decir tiene que mi planteamiento de esta noche parte de una obvia premisa. Debéis escuchar el programa original y disfrutar, aprender, vibrar, reflexionar y emocionaros con la magia de este Nómadas de Jorge Martínez, Samuel Aranda y Martín Caparrós. Desde aquí, os propongo ahora una modesta invitación, un entusiasta homenaje a los autores del documental, con una selección de esos 8 textos, en mi deficiente voz, precedidos de la introducción al documental, que consta en la propia página de la cadena SER, y una reflexión final sobre el viaje, obra del propio Martín Caparrós. Entre los textos, una selección de música maliense, sonidos del desierto, que espero puedan trasladaros a ese entorno durísimo, pero mágico, en un viaje virtual de una arrebatadora belleza. Confío en que podáis disfrutarlo. Nómadas. Todavía quedan nómadas. Hubo tiempos en que todos los hombres lo fuimos. Esos tiempos pasaron hace mucho. Pero hay todavía, en el corazón de África, miles y miles que se pasan la vida recorriendo con sus animales esas tierras parcas en pastos y agua. En el sudoeste de Malí, cerca de la frontera con Mauritania, en pleno Sahel, vivimos días y días en campamentos de pastores nómadas. El viaje nos permitió asomarnos a un mundo que ya parece de otro mundo. Tratar de entender cómo viven personas tan distantes. Son distintos. No mandan a sus niños a la escuela porque de todos modos van a ser pastores. Islámicos pueden casarse con 2 o más mujeres, que sufren cuando niñas la ablación del clítoris. Viven con lo justo, privados de tantas cosas que nos parecen indispensables. Sin electricidad, sin internet, sin medios de prensa, sin casas, sin ciudades, al margen del Estado, en libertad. Son personas que podrían parecernos de otros tiempos, pero son de estos. Sobre su derecho y su voluntad, o la falta de ella, de seguir siendo como son, charlamos muchas tardes al rayo del sol, en una esterilla sobre el polvo. También sobre sus días, sus esperanzas, su futuro. Tratábamos de conocerlos, de entenderlos, y lo hicimos, por supuesto, para contarlo. Un relato sonoro de imágenes y voces que dará testimonio de la vida de los penúltimos nómadas, los pastores de Malí. Thank you. qué. Le pregunto cuántos kilómetros recorren cada día y me dice que así no sabe, que no son kilómetros. No sé, no son kilómetros, me dice. Cuando estamos cansados o vemos que los animales están cansados, sabemos que ya hemos llegado y buscamos un lugar para pasar la noche. Hubo tiempos en que nunca nadie se quedaba quieto. Ser nómada era la condición de cualquier hombre. Esos tiempos, para los más, pasaron hace tanto. Quedan, aquí y allá, unos pocos. Aquí, decíamos, en África. Triscar. El verbo es triscar, pero ya no se usa. Triscar es lo que hacen la cabra, la oveja, la vaca, cuando mordisquean un campo más bien magro, austero, y rebuscan su alimento a base de tesón. Nuestras sociedades ya no piensan así. Su imagen de una vaca comiendo, su imagen de sí mismas, es un camión que trae unos fardos de pienso a un establo con luz eléctrica e hilo musical. Pero el mundo está lleno de personas que triscan, y animales que triscan, y personas que dependen de que sus animales trisquen. Los que lo tienen más duro son los nómadas, los que se mueven día tras día para que sus animales puedan aprovechar la poca hierba que sus tierras ofrecen. Son los que van a buscarse la vida un poco más allá, siempre más allá, el migrante más definitivo. Un migrante que no llega nunca, que no termina nunca de migrar. Dios le ayudará. Malí es un país grande como dos Españas, donde viven 8 millones de ovejas, 9 millones de vacas, 10 millones de cabras, 1 millón de burros y 15 millones de personas. Pero no es fácil alimentarlos. Malí es un país árido. Casi todo su territorio es parte del Sahel, ese semidesierto que atraviesa África de un océano a otro. Llueve poco. La estación de las aguas va de junio a septiembre. El resto del tiempo, la lluvia es un recuerdo, una esperanza. Por eso, para seguir el rastro de los pastos, la mitad de esos animales está en manos de 1 millón de pastores nómadas. Muchos de esos pastores pertenecen a una cultura que se ha extendido desde hace siglos por toda la región, los Fula, que también llaman Fulani o también Peul. Cuando les preguntaba qué les gustaba de ser nómadas, esperaba palabras flameadas por el viento, la libertad, la tradición, la tierra. Pero Baidi primero me dijo que lo que le gustaba era que así encuentra los pastos y ve que sus animales comen, engordan, están bien, los ve contentos. Eso me dijo, y eso repitieron día tras día tantos otros. Pero también escuché la tristeza de Candé cuando me dijo en voz muy baja, como quien habla sin hablar, y pensar que en unos días vamos a tener que deshacer todo esto. Y señaló sus chozas, el campamento alrededor. Es duro hacer, sabiendo que vas a deshacer. A veces envidio a esos que hacen de una vez, me dijo. Y que ellos tienen que hacer las cosas de otra manera, siempre de otra manera. No para tenerlas, sino para dejarlas. Le pregunto desde cuándo hace este camino. Desde mucho antes de nacer, ya desde mis mayores. Me contesta Haruna, sus 70 años. Haruna es el jefe de una familia grande, el aire distinguido, sus anillos. Y dice que cuando él empezó a hacer estos viajes, no había rutas, sino pistas en el monte. No había coches ni motos, sino carros y burros. Que entonces había hienas, leopardos y leones en lugar de gendarmes. Que entonces no había plástico para hacer chozas, que todo era de paja. Que entonces no había arroz, solo cuscús y leche. Que entonces la vida de las mujeres era mucho más dura, porque no había molinos para moler el grano. Que cuando iban a vender la leche tenían que caminar muchos kilómetros y ahora pueden subirse a algún camión. Que entonces los pastores se juntaban, pero que ahora cada cual se busca su rincón, porque los pastos escasean. Que entonces a veces aparecían los blancos y te decían qué hacer y qué no hacer. Que quizá tenían razón, quién sabe, quizá no. Que entonces los tiempos no eran mejores ni peores, que eran otros, dice Haruna. Y que un pastor sigue siendo un pastor, y las ovejas las ovejas. Pero su hijo Majel, 45, no tan diplomático, se queja. Que cada vez hay más personas, que los pueblos crecen, que los agricultores copan todo, que a los pastores nómadas la tierra se les va, se les escapa. Dee dee dee dee. Baidi Sow nació hace 50 años en un pueblo de Mauritania que se llama Tana y es flaco como un palo, la cara amable, el pelo enrevesado. Baidi es el mayor de esta familia y entonces es el jefe del campamento y dice que a veces el jefe le pesa, saber que la comida de todos depende de sus decisiones. Baidi y su gente salieron de su zona, bien al norte, hace más de 2 meses y acamparán aquí mientras los pozos y los pastos duren. Si quieres ser un buen pastor, lo más importante es querer a los tuyos, dice Baidi para decir sus animales. Hay que buscar los buenos pastos para alimentarlos, ocuparse de ellos cuando están enfermos. Si no tienen buenos pastos, se enferman mucho más. Solo cuando están bien, se reproducen bien, dan leche buena, y entonces puedes vender las crías y la leche y ganarte unos francos. Pero nunca hay que vender demasiado. Lo importante es tener tu rebaño, conservar y aumentar tu rebaño. Nosotros no somos nada sin los animales, dice Baidi sereno. Baidi tiene unas 100 ovejas, 150 cabras, 30 y tantas vacas. No todos los animales son suyos. Muchos son de otros dueños, que le pagan, en crías, por cuidarlos. Candé Diallo dice que qué pena que no hayamos llegado 10 días antes, porque habríamos podido sacarle una foto, que quedara una foto. Habla de Mariama, su segunda esposa, que acaba de morirse. Le pregunto por qué fue. Porque sus días se habían terminado, me dice. Y después que estaba embarazada de su primer hijo, que se sintió mal y la llevaran al centro de salud de Calles, que tenía 15 años. Se habían casado cuando ella tenía 12. Ahora Candé me dice que está triste y que sabe que la va a olvidar. Yo sé que me voy a ir olvidando de su cara, dice. Está bien, porque los vivos son los vivos y los muertos, dice. Está bien, es lo que Alá ha querido, pero duele. Candé no sabe si se va a volver a casar. Dice que esas cosas no dependen de uno, que quién sabe si va a recibir alguna oferta de algún pariente y ya verá. Pero que de todos modos ya tiene su primera esposa, sus 3 hijos. Le pregunto si se vive mejor con una mujer o con 2. Candé dice que para un pastor es mejor tener 2, porque para empezar va a haber más hijos. Y además, si una esposa se tiene que ir a un pueblo a vender leche, la otra puede quedarse con los niños, cocinar, limpiar, hacer lo suyo. No tienen electricidad, ni agua corriente, ni ningún libro, ni ninguna revista, ni un colchón, ni saleros, ni llaves, ni corbatas, ni una televisión, ni una nevera, ni vacaciones, ni feriados, ni café, ni atascos, ni ascensores, ni escaleras, ni platos, ni cucharas, ni compañeros del colegio, ni pañuelos, ni vencimientos, ni una cocina, ni una casa, ni floreros, ni cuentas en un banco, ni gaseosas, ni chocolates, ni rompecabezas, ni cumpleaños, ni edad precisa, ni un futuro distinto, ni un pasado distinto, ni sushi, ni patatas, ni ordenadores, ni lámparas, ni mar. Ninguno nunca ha visto un mar. Ahora, ser nómada es una anomalía, una supervivencia. Ahora ser nómada es para algunos una necesidad, o una condena, o un orgullo, o algo tan natural que no parece ni condena, ni orgullo, ni necesidad. Una forma de vida. Oh, Viajar es, por supuesto, la confesión de la impotencia. Ir a buscar lo que te falta a otros lugares. Si realmente creyera que no necesito nada más, me quedaría en mi casa. Si realmente creyera que no necesito nada más, sería un necio. Si realmente creyera que no necesito nada más, sería feliz. Lo intento, desde hace mucho tiempo. Muso Con la poderosa voz de la legendaria diva maliense, Oumou Sangaré, cerramos este programa de Buscando Leones en las Nubes, que esta noche os hemos presentado a modo de preámbulo e invitación a otra emisión, esta excepcional, que con el título de Nómadas, la cadena SER dedicó a los pastores del Sahel, esas comunidades itinerantes que se desenvuelven en los alrededores del desierto del Sáhara, llevando sus rebaños de un lugar a otro en busca de pasto. El programa original, que podéis escuchar y ver en la página de la emisora, está dirigido por Jorge Martínez, con fotografías de Samuel Aranda y textos de Martín Caparrós, y desde aquí vuelvo a recomendároslo vivamente. Una decena de fragmentos extraídos del documental han integrado nuestro espacio de esta noche, en el que han aparecido entre canciones de extraordinarios músicos de la región, casi todos malienses: Basekou Kouyaté con Ngoni Ba, Marien Hassan, Yali Moussa Diawara, Fatoumata Diawara, Ali Farkatouré con Toumani Diabaté, Tinari Wen, Maluma, Anansi Sissé, Samba Touré y la citada Oumou Sangaré. Espero que el programa os haya gustado. Con ese deseo nos despedimos hasta la semana próxima, Elena Villegas desde el control técnico y Alberto Sansegundo en todo lo demás, invitándoos a estar entonces con nosotros en lo que será la última emisión de Buscando Leones en las Nubes por este año. Pasad unos estupendos días de Nochebuena y Navidad. Adiós. Fente ne fe ne dume.